Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, entre globos y viñetas, reflexiones sobre las historietas, con Laura Vázquez Hutnik. Ahora, bien. Es lo mismo, Laura, sí. Y tiene cierta trampa. Sí, admito, por eso. Esta cuestión. ¿Es lo mismo hablar de la historieta como literatura dibujada, con esa marca mazotiana? Sí. ¿Que hablar por caso de narrativas dibujadas? Mm. ¿O hablar por caso de historietas secas? No, por supuesto que no. ¿Y por qué? Por supuesto que no. Bueno, la definición de literaturas dibujadas, que es toda una definición, digo, hay todo un... lo escribe, creo que es en el primer número de literatura dibujada, de la revista que dirige Mazzotta en el 69, dice, bueno, la literatura dibujada es, y la emparenta, es la pariente pobre, menor, pero pariente al fin, de la literatura. Y en esa zona de confort, ¿no? Que es la zona de confort de Mazzotta también, ¿no? Relacionada a la literatura, la historieta tiene su... lee Mazzotta especificidad en la historieta, dice. Bueno, la historieta que ha sido hasta ahora, ¿no? Esquemática, leyendo a Eco, dominante, la historieta dominante es la historieta esquemática, puede, sin embargo, y en eso sí es un adelantado, puede, sin embargo, ser una herramienta de transformación social, porque puede tener contenidos revolucionarios, transformadores, transgresivos, desde lo estético y desde lo narrativo. Laura Vázquez Hutnik, doctora en ciencias sociales. Y ahí encuentro unos casos excepcionales que le vienen anillo al dedo, en los cuales sustentar su perspectiva, que son Brecha, Morsinder. El Mor dice, bueno, acá está mi comprobación, está, de lo, ¿no?, que estoy acá diciendo. Está Morsinder. Para evitar dudas. Claro, está en Copy, en La Mujer Sentada, que lo lee primerísimo que nadie. Y en dos o tres casos más, digo, no mucho más. Bueno, Valentina de Crepax. Pero bueno, claro, esas son las excepciones que despuntan en los 60. Pero ¿qué hacemos con la historieta? Que es, bueno, volviendo a tu pregunta, la historieta popular y masiva del tipo continuará, la que llena los kioscos, la que la que se produce fabrilmente con métodos hasta fordistas o fordistas de trabajo, la de los profesionales, esa historieta no es la que mira, porque no analiza la historieta que no le gusta. Y lo dice así, sí, explícitamente, sí. No analizo la historieta que no me gusta. Ahora, nosotros como investigadores, bueno, yo a mí me tocó, bueno, no es que me tocó, me interesé por ejemplo, las historietas de Columba, y claro que no me gustan. muchas de ellas, o me gusta alguna de ellas. Y sin embargo, ahí está la clave para tratar de ver qué es lo que tenía, ¿no?, este medio masivo y popular, para, por un lado, haber construido públicos tan fuertes, haber conformado una industria, con todo el rigor de la palabra, como no sé, de laderas o de automóviles. La industria de la historieta fue así de fuerte en la Argentina. Sí. Y bueno, ¿y cuáles eran sus rasgos? No solamente en términos de contenido, ¿no? En términos de, quiero decir, en estilísticos, temáticos, retóricos, sino también en términos industriales, como medio de comunicación, porque cómo pensaban los editores sus empresas. Eso estaba muy bien pensado. Digo, pensar que un tipo que viajaba 2 horas de Once a Moreno necesitaba hacer algo en el medio. Y ahí estaban las páginas de historietas para proveer uh-huh. ese entretenimiento uh-huh. adocenado y descartable y a centavos. Entonces, eso es lo que me parece que más que la definición de la historieta, es interesante pensarla como medio de comunicación y con unas estrategias de mercado muy, muy propias. Por otro lado, también ya poco después, o sea, por esa época en la que Mazzotta está mirando la historieta como un objeto en sí, la historieta se va sola transformando, como cualquier medio, relacionando con otros medios y lenguajes, desde ya el campo publicitario, pero también el cine. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de García Ferré, ¿no? Que ya es de los 70, pero antes que Interno. Dice, bueno, con la revista ya, con la revistita no basta. Con los personajes no alcanzan. Además de este personaje, tengo que hacerte un perfume, una remera, un corto, una publicidad, claro, uh-huh. una película. Que forma parte de la industria. Exactamente, uh-huh. un programa de televisión. Uh-huh. Entonces, ¿cómo seguir mirando la historieta con antiparra, sino pensándola, bueno, por un lado así, bien, de manera oligopólica, si querés, y como medios que se van moviendo como con capas tectónicas, ¿no? O sea, no es solamente la revista de historieta o la tira o el formato tal y como lo conocemos. Hoy habría que pensar en términos de historietas digitales o de las historietas... Claro, el escenario es otro. Es otro, ¿no? Las audiencias son otras. ¿Y las historias son otras? Sí, absolutamente. Una versión de la tesis doctoral de Laura Vázquez Hutnik fue editada en 2010 por Editorial Paidós bajo el título El oficio de las viñetas, la industria de la historieta argentina. Y en 2012 publicó con el sello editorial Agua Negra el libro Fuera de cuadro, ideas sobre historietas. Actualmente, Laura Vázquez Hutnik está ocupada en la producción de un libro sobre el historietista, escritor y dramaturgo Raúl Damonte Botana, más conocido como Copy. ¿No hay una constante en esos enfrentamientos que ya desde la época de Vladimir Prop para analizar el cuento popular establecía oposiciones y en la historieta se siguen registrando? Sí, a ver, la misma pregunta podríamos hacerle al cine o a la literatura. El relato, ¿no? Sí, los géneros, uh-huh. ¿no? Eso tiene que ver, eso lo dijo Steinberg también, ¿no? La vida y la muerte y la revida y la resurrección de los géneros y de los uh-huh. estilos. El género de superhéroes, sí, claro, está y seguirá estando, pero ese Superman, yo no sé, superhéroe, eso no quiero meterme, no me metas en ese. No, es simplemente una alusión a esas problemáticas que tienen los géneros. Pero sé, por colegas que saben mucho sobre esto, que bueno, es un género que mi imaginario absolutamente ignorante de género me lleva a pensar en Superman, una revistita, no sé, Marvel, DC Comics, ya. Y hoy no es eso. Los superhéroes se han transformado, se han crecido, han evolucionado, han retrocedido, han pasado la pantalla. Y ahora, en términos de fórmula, ¿no? En términos de fórmula, sí, hay, creo que en la historieta de aventuras, en la de ciencia ficción, en la de superhéroes, ¿no? Sigue habiendo fórmulas pregnantes, fuertes, y que los guionistas y los dibujantes siguen echando mano a esa cantera, ¿no? Que siempre tiene el héroe, el villano, claro, la bella, la bella pobre, digamos, la del folletín sigue funcionando, como funcionan las series que hoy vemos, fanática de muchas series, y están ahí esos arquetipos, los arquetipos de Alejandro Dumas o de Los Misterios de París. Están, vos dirías, es un delirio, porque en realidad ya no es, bueno. Pero están. Sí, dejamos de decir, están. Y sí, a veces no es comodidad decir están, sino también reconocer que hay una historia, exacto, cultural, sí, que va atravesando esto que antes mencionábamos, el relato. Las aguas de esos superhéroes no son las que te hacen sentir más cómodas, pero ¿y las aguas de copy? Ah, me encantan. Me gusta igual mucho más el copy dramaturgo y el por supuesto, el novelista. Uh-huh. Es el mejor que el dibujante. Ahí quedé un poco decepcionada porque yo entré a copy como desde el dibujo. Y ahí sentiste como cierto desazón. Me pasa lo mismo con Fontana Rosa, ¿sabes? Esto no sé si se va a ser bien visto, pero a mí Fontana Rosa también me gusta más como novelista, como cuentista, como escritor. Y bueno, creo que estos, pero son, es gusto nada más, no tiene ninguna profundidad lo que digo, pero estas cuestiones, estos personajes más anfibios, ¿no? Son los que hoy me interesan como objeto de estudio. No sé, pensar, qué sé yo, en Lebrero, ¿no? En el Lebrero, claro, que lees en la literatura, y el Lebrero guionista. No son los que están a dos aguas, en ese campo a dos aguas, es el que me quiero manejar los próximos años. Porque mis amigos, o todos que escriben, hacen cosas. ¿No lees tampoco lo que escriben los amigos? No. No. Ahora, considero la época de la imaginación es una deformación de la memoria, es un trabajo más de la memoria. Y tuve una infancia y una adolescencia de intoxicación intelectual, cultural, artística. Y cuando yo era chico me llevaban todos los días a los museos. ¿Entendés lo que quiere decir? Cuando yo volví en el 55 a la Argentina, tenías un museo donde ir. Pero no fui más tampoco. Acabé en esa. Después seguí leyendo mucho en Argentina. Mucho, muchísimo leí en Argentina. Iba a ver todas las piezas de teatro, todas las películas, entre los 15 y los 20 años. De alguna manera vos no me tenés. Y después corté. Totalmente, ¿no? Era vos, te recuerdo, digamos. de la literatura. Pero ¿sabes? Lo que pasa es que no me queda el recuerdo, me queda la al contrario, una vivencia mucho más fuerte que el recuerdo. Porque si yo leo una novela publicada hoy, puedo decorticarla en ¿viste? Sé dónde él tiene una influencia de Faulkner, aunque no sepa, la tiene a través, a lo mejor, de otro. Dónde construye la frase de esa manera y dónde creerá, a lo mejor, que tiene una originalidad, ponemos un paréntesis. Dónde va a introducir el personaje, si lo introdujo a la página antes o después, ¿viste? No veo más que eso, porque es lo que yo veo en mí mismo. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Mencionaste al Lebrero y, como parte también de tu campo profesional, uno podría asociar Lebrero, Fierro, primera etapa. Claro. Pero vos participás de una otra etapa que no es esa primera. ¿Qué vasos comunicantes, más allá de la presencia del entrañable Juan, siendo el hacedor, el demiurgo, de esas páginas, encontrás? Ah, bien, qué buena pregunta. Y atravesando los 90 en el medio, ¿no? Tal cual, que como, ¿no? Porque ahí tenemos una Fierro que comienza en el 84, termina en el 96. A ver, yo creo que sí. Y bueno, y vuelve en el 2006. Bueno, en el 2006 hasta hoy, ¿no? No, hay muchas figuras que continúan. Primero los jóvenes, que hoy son viejos como yo, que leían en los 80 la Fierro, como niños, como adolescentes, digo, desde Parés a Pablo Falló, hasta, no sé, Calvi, y no sé, bueno, Maitena Entresale, pero qué sé yo, estoy tratando de pensar en mujeres, María El Cobre, Patricia Brecha, esos son un poco más grandes, pero digo, son, de todas maneras, fueron, o Pablo de Santis, desde ya, fueron jóvenes, o niños, o jóvenes, en los Liniers, bueno, la lista es infinita, no podría. Siempre voy a quedar mal con estas cosas. Pero es simplemente a manera de muestrario, digo, no de lista definitiva, que ahí sí puede generar algún tipo de enojo. Sí, exacto. Pero bueno, nombré a los que, algunos de los recurrentes, y ellos hoy son protagónicos, no son ningún subtemento óxido, mientras que en los 80 algunos de los grandes dibujantes que hoy tenemos formaban parte de la coda de la Fierro, ¿no? Del epílogo, de los, bueno, con suerte, esos eran los mejores, digamos, un Mascachimba eran los mejores, y si no, a la cola de los fanzines, andás en un fanzine y no publicás ni siquiera en la Fierro. Y hoy son, no son ningunos suplentes, forman parte ahí del staff permanente de la revista. También sería interesante que ese staff se renueve más, ¿no? Que haya mucho más, te diría, movilidad. Casi que diría que es una pretensión de todos los campos, que haya mucha más movilidad de la que ya hay. Es una aspiración. Es una aspiración. Para eso, ¿no?, hacen falta más revistas. Claro. Porque la Fierro, como cual defiendo así como apasionadamente, es sí, claro que no satisface a todos, ni a mí misma, ni siquiera creo que al propio Sasturain, pero es una revista, es una revista, porque no hay 10 Fierros en el mercado, hay que preguntárselo a los editores, a los empresarios, ¿no? La primera etapa de la revista Fierro fue editada por Ediciones de la Urraca entre septiembre de 1984 y diciembre de 1992. De la primera etapa existen 100 números, 2 libros recopilatorios y ediciones especiales sobre autores imprescindibles de la historieta nacional, así como suplementos en algunos números. Luego de casi 15 años de ausencia, la nueva Fierro aparecía nuevamente en los kioscos en octubre de 2006. 16 como suplemento opcional de Página 12, dirigida por Juan Sasturain, quien fuera director de la revista en su primera época hasta el número 47. En 2007, la revista Fierro incorporó el suplemento Picado Fino, que busca dar espacio a artistas inéditos, emulando en cierta forma a Óxido, de la primera etapa de Fierro. Periódicamente también publica el suplemento Picado Grueso, que presenta obra de artistas ya consagrados, como Enrique Breccia o El Marinero Turco. ¿Sabes, Laura, que nos quedan pocos minutos corrió de esta conversación que, efectivamente, que corrió, que fue atravesando diferentes esquinas, diferentes calles, diferentes puertos? Y habitualmente cuando llegamos al final y probablemente parafraseando la estructura de una historieta, hay un continuará de esta conversación. ¿Cómo no? Cito y dejo abierto algo. Cito El oficio de las viñetas, 2010, aquello que se gestó en una tesis, ¿verdad? Sí. En una tesis de grado. Sí, no, de doctorado. De doctorado, perdón, de doctorado, dentro de las ciencias sociales. Ajá. Cito Fuera de cuadro, ideas sobre historietas, dos años después, 2012. Sí. Y nos gusta, tomándonos del nombre de este espacio de tramas, plantear como pregunta de cierre, ¿y qué estás tramando? ¿Qué estoy tramando? Bueno, el libro sobre copy, que tiene unas salidas, espero que el año que viene, el cual me detuve más de lo necesario, mi editor me va a matar, pero es pero era necesario detenerme porque la idea era como armar una biografía y un trabajo exhaustivo. Fontana Rosa, bueno, la revista que dirigimos con Oscar Stember y un equipo fabuloso de trabajo, en el cual, bueno, hay muchos doctores, investigadores, y que se llama Entre Líneas y que sale vía el área de narrativas dibujadas de la carrera de comunicación de la UBA. Estamos ahí pergeneando el número 2. Bueno, está pendiente el Congreso Viñetas Serias, del cual hay tres ediciones, pero los tiempos que corren y creo que un poco el ánimo jugó a que no haya una edición este año, y en este punto tampoco habrá de Comicópolis, que eran dos espacios, digo, en la Academia Viñetas Serias y en el espacio de los festivales, el grandísimo Comicópolis, que se van a hacer sentir seguramente esa ausencia. Digo, porque tenían también una impronta internacional y una llegada y un camino recorrido ya. Estoy con eso y dirigiendo muchas tesis de doctorado, de maestría y de grado sobre historieta, y eso es un muy muy prometedor, porque lo que veo es que cada vez se escribe no solo más sino mejor. Hay muchos libros que deberían publicarse sobre, te digo, puedo hacer una lista de tesis que recientemente defendidas, que son librazos, serían futuros librazos, que están estudiando estos objetos, temas que no se habían mirado, qué sé yo, las caricaturas de Perón, no sé, por ejemplo, qué sé yo, las primeras tiras, las mujeres representadas en el humor gráfico, la biografía de, no sé, Alberto Breccia, qué sé yo, no quiero olvidar de nada, pero eso es un gran campo que todavía ni hablar, está todo por hacerse. Laura Vázquez Hutnik, doctora en ciencias sociales. Está todo por hacerse, hay muchos objetos y temas sin siquiera haberse mirado por primera vez. Y algo que quería agregar era, también tenemos, bueno, el